Entonces, este proyecto, donde nosotros vamos a hacer conocer, es una asistencia para personas, digamos, que tengan proceso de asistencia familiar. Entre ellos vamos a asistir. También aquellas personas que sufren violencia familiar o doméstica, como violencia sexual en menores de edad y infanticidio, ¿no? Vamos a asistir a esas personas que así lo requieran, y como institución vamos a prestarle el asesoramiento legal gratuito desde un inicio hasta la finalización de su caso, de su proceso, ¿no? Entonces, mis colegas que son parte de esta directiva, de esta institución que está al servicio de la sociedad, vamos a trabajar de forma voluntaria, desprendiéndonos de nuestros quehaceres para aportar de una u otra manera con la justicia y brindarle atención a estas personas que fácilmente son, están fácilmente para que le afectan algunos derechos, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer aquí va a ser el epicéntrico, donde se va a atender a las personas, y posteriormente, luego de hacerse una evaluación, van a ser derivados a aquellos usuarios, para que nuestros colegas aquí presentes puedan atender a esas beneficiarias de forma personalizada. Sí, es aquí en la calle Antofagasta, número 171, esquina Arenales. Esta es la oficina central donde funciona la oficina de la Asociación de Abogados de Montero, donde aquellas personas que necesitan esa atención pueden acudir a este lugar, que posteriormente, viendo su caso, van a ser derivados para que sean atendidos por algunos colegas que forman parte y son parte de este proyecto.